Crazy FM, locura en radio. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches. Por aquí dando comienzo a una nueva edición de Los Locos del Cielo, aquí como siempre, a mi izquierda y siempre a mi izquierda, don Antonio Bachi. ¿Cómo anda, Antonio? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Por ahora está bueno, tranquilo. Muy bien. Y menos para... el clima, ¿no? Porque en este país ya no se sabe. Ayer era verano, hoy casi otoño invernal. Antonio, siempre arrancás el programa quejándote, Antonio. Ponele onda. Sí, porque soy uruguayo. Pero ponele onda, Antonio. Siempre te estás quejando. Si no, te estás quejando de los ladrones, del clima. Pero mirá la noticia. Sí, conflicto porque me gusta, conflicto porque no me gusta. Que si me pagan poco, porque me pagan poco. Si me pagan mucho, porque me pagan mucho. Uruguay. Quéjese. No me digas que no le damos sabor a la vida. Es verdad. No sería aburrido. Bueno, sí, y para mejor estamos con luna llena, que no vemos nada más que la luna sí, llena. Sí, pero tampoco ve la luna, da todo tapado, todo nublado. Y además está nublado, ¿viste? Pero bueno, muy bien. Bueno, Antonio, no te quejes más. Mirá qué música que tenemos fondo ahí. Estábamos con... Algún día el sol no brillará para ti. Ese blusecito espectacular. Y ahora estamos con... las 12 o'clock ahí de Vangelis, ¿eh? Qué lindo esto cuando lo escuchábamos en la serie Cosmos, allá con Carl Sagan. Sí, sí. Ah, me encanta esta música, ¿eh? Me encanta Vangelis. Linda música para observar ahí tranquilo cuando uno está al pie del telescopio ahí, ¿eh? Esperando alguna ocultación o algún evento ahí que uno tiene que hacer tiempo. ¿Y eso qué te parece, Antonio? Sí. ¿Eh? Siempre acompañado. Tiempo. Bueno, muy bien. Hace más amable los momentos de espera. Es verdad. Bueno, y un tintillo ahí, o un taná. Ya. Usted quiere ver estrella triple, cuatriple, al cuarto vaso ya... Estrella doble, ¿no? Ya le ve anillo hasta la Tierra. Sí, bueno, muy bien. Así que damos por comienzo una nueva edición, la edición número, Antonio... 46, según mi cuenta, ¿no? 46 ahí, ya que estamos medios atrasados porque... Algunos faltazos nos pegamos ahí por problemas técnicos, problemas de salud. Somos humanos. Pero bueno, nos venimos arrimando a los 50 programas, ¿eh? Ahí está. Ya estamos conectados, por supuesto. Tenemos a los amigos del MSN, de los locos del cielo, @hotmail.com. Tenemos a Walter Fontana, el amigo Picucho, que ya nos está haciendo sonar el MSN por ahí. Muy bien. Esa música espantosa, dice. Mirá, escuchá que esto es para vos. Quejarse es cosa de viejo, por eso yo nunca me quejo de nada. Eso es para vos, Antonio. Sí, disimulá por radio que no sos viejo, pero tirame con lo que te sobra. Bueno, muy bien. Y también tenemos a... Voy a subir el micrófono un poquito, así no hablo tan alto. Y ese es Don Picucho. Y también tenemos a Don Romancho que nos está saludando. Nene, empezaron el programa, dice, saludos muchachos. Sí, empezamos, Romancho. Abrí la www.laradioloca.blogspot.com ahí. Y ahí nos vas a escuchar al pelo. Qué linda foto que tenés de Júpiter ahí, Romancho. El saludo para ti, para los nenes, para la señora. Espero que anden bien por allí, por Argentina, por Paraná. Entre Ríos, Argentina, el amigo Romancho, Román García, de por allá. Bueno, y más gente ahí conectada, que bueno, todavía no nos ha saludado, pero la vemos conectadita allí en el MSN. Bueno, tenemos al amigo Brian de Tacuarembó también, que ahora nomás en cualquier momento le hacemos sonar. Y si no se hace presente, le hacemos sonar el MSN. Muy bien. Que prenda ahí. Bueno, ya estamos conectados también en Facebook, con el Facebook de la radio Crazy FM o la Radio Loca, el usuario de la Crazy, la 98.3. Bueno, estamos conectados a través del Facebook de la radio y ya estamos también con el correo electrónico abierto, ya estamos con todas las páginas al día ahí y ya estamos con los celulares conectados, también prendidos. Acá tenemos el teléfono de la línea para salir al aire en la primera hora allí, el 2-315-5209. Esa es la línea libre, la línea directa ahí para salir al aire. Después tenemos los celulares, el 099-033-563 de Ancel, el 096-148-830 de Claro y el 094-481-383 de Movistar, ¿eh? Y bueno, arrancamos con el programa como siempre. O sea, como siempre no, como a partir del programa número 45, auspiciado por ¿quién, Antonio? Capa Crucis. Bueno, la tienda Capa Crucis. Astrotienda Capa Crucis. El centro de las ofertas de los buenos telescopios. Bueno, muy bien, los amigos de Capa Crucis, así que importan la serie de telescopios MID, muy muy buenos telescopios, buenos accesorios, todo para astronomía, Y Astrotienda, buen asesoramiento. Sí, muy bien. Y buen asesoramiento. Astrotienda y Planetario Móvil también, También, sí. No es poca cosa lo de ellos, Bueno, muy bien, auspiciados por los amigos allí, arrancamos el programa. Bueno, Antonio, ¿qué tenía por ahí? Yo, mientras usted comenta, voy a ver qué tiene para el programa. Bueno, para empezar, digamos, para arrancar, Sol yo y Luna, ¿no? Saludo a los amigos. Ah, Sol y Luna. Sol y luna llenita. Digo, para mañana, ¿no? Por ejemplo, sí, Sol, no, mañana, espérelo ahí apuntando sus ojitos hacia oriente, hacia el punto cardinal este, más o menos por ahí cerca, por eso decimos oriente, a las 6:27 minutos. Y ese sol se ocultará por el otro lado, inverso, por el oeste o occidente, a las 20:36. Bueno, la luna sale a las 22:44. Luna prácticamente llena, ¿no? Está bastante llenita. Bueno, y al otro día se oculta a las 7:44. Eso es en cuanto a sol y luna, ¿no? Y bueno, no sé, si usted quiere podríamos darle un poco manija a estos temas de sol, ¿no? Que hemos venido manejando, digo, ahora que viene apareciendo manchita, que está más entretenido, digo. Porque mirá que pasamos un periodo de apetito de ver actividad en la superficie del sol. Tengo un articulito aquí. Hay un grupito de manchas, hoy estuve observando. Sí. Hoy estuve observando. No, yo no pude, hoy estaba nublado, no. En el momento que podía hacerlo. Estaba... Sí, no, pero estaba nublado, sí, en la tarde, pero pude probando unos oculares, pude mirar un poquito en la tarde, hay un grupo bastante fuertecito en el medio, sí. ¿Qué número andamos? Y bueno, pero el mismo de ayer, de anteayer. Bueno, tú sabes que el elemento ese que empleamos para el sojo, sí. O sea que yo lo tengo clavado en el día 16, de ahí no me hace reporte el 17, 18 y 9, o sea, está tarado en el día 16. Mirá, capaz que está nublado. No, capaz está nublado ellos, que no. Ah, digo, bueno, sí, puede ser. Pero que siempre cuando está nublado se usa un poco para tener referencia de cómo va actuando, ¿no? Claro. Porque en la observación de sol, una de las recomendaciones que hace el programa InterSol es que para definir, digamos, un grupo, miremos su desarrollo, o sea, para ver si son manchas viejas que ya están en actividad, que están decreciendo o que están creciendo, etcétera. Entonces la forma es observarlo con cierta regularidad, pero ¿qué regularidad vas a tener acá que de pronto salís, estás todo nublado, no podés? Digo, sí, está bravo para tener regularidad, claro, en estos días la regularidad no existe, pero entonces nosotros podemos más o menos orientarnos a través del sojo, de las imágenes del sojo, pero ya te digo, yo lo tengo tarado, bueno, el día 16, de ahí no se movió más. Está trancado ahí. Bueno, ahora lo bichamos de acá, Yo ahora me pego una bichadita para ver qué grupito que es. Mirá, comenta Romancho, te digo, dice, ya los estoy escuchando, con Aristarco desde el patio. Muy bien. Aristarco se llama el telescopio de él. Sí. Y bueno, creo que era un 18 centímetros F7, una cosa así por ahí andaba. Construcción casera de él, Bárbaro. Y bueno, muy muy lindo, muy muy lindo. Y además, mirá, la fotito de Júpiter que pone acá, sí, en el... está linda. En el MCN, es sacada con el telescopio de él ahí, la cámara ahí aguantada. Una cámara digital de esas, cámara de foto nomás, digital. Sí, sí, sí. Y se ve, dice, fue el año pasado antes de que perdiera su banda sur, es cierto, sí, porque está, sí, mirá, sí, se ve la banda completa de sur. Completa, sí, ahora está borrosa. Un eclipse. ¿Borrosa de... o desaparecido? Claro, sí, desaparecido. Un eclipse de Ganímedes. Bueno, muy bien, el saludo entonces para Romancho ahí, que está con el telescopio al pie del cañón. Claro, él está en Argentina. Para él no está nublado. Acá está todo encapotado el cielo y llovizna cada tanto. No, hoy la crónica se estaba dando, no sé qué, hasta granizo, no sé por dónde. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? Mira, 180 F6.7, dice el telescopio. Bueno, muy bien, andábamos por ahí cerca, el Aristarco. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, Antonio, tengo un articulito acá, pero tú sabes, no, robarnos, no, lo que no, pasa es que le vamos a quitar la primicia del artículo. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque sale en esta? que es de la última. Y supongo yo que son los artículos que Ángel Alberto González Coroa envió para que se publicara en la revista Canopo. Pero bárbaro, dale. Ya le digo, o está atravesando por el más profundo mito solar en casi todo un siglo, refiriéndose a nuestro siglo, ¿no? Han transcurrido semanas e incluso meses, si lo sabré yo, sin que haya siquiera una pequeña mancha solar. Estas manchas solares van a regresar y han regresado, dice el investigador Matt Penn del Observatorio Solar Nacional, ubicado en Tucson, Arizona. De hecho, ya están apareciendo y cada mes que transcurre se eleva ligeramente la actividad solar, cierto, digo yo. Bill Levy de Penn, en el Observatorio Solar Nacional, ha estado midiendo los campos magnéticos de las manchas solares durante los últimos 17 años y ha descubierto que las manchas solares va decreciendo. Bueno, medida, ¿no? Dice Penn, si extrapolamos esta tendencia hacia el futuro, las manchas solares podrían desaparecer completamente cerca del año 2015. Si me permiten un comentario, me parece medio arriesgado afirmar esto, ¿no? Pero, bueno, este acto, dice él, de desaparición es posible ya que las manchas solares son provocadas por el magnetismo. Los cimientos de una mancha solar no están hechos de materia, sino de un campo magnético muy fuerte que se ve oscuro debido a que bloquea el flujo de calor del interior del Sol. Si la Tierra se solamente cuando el campo magnético es mayor que aproximadamente 1500 Gauss. Claro, ellos aquí trabajan con una medida, digo, nosotros trabajamos aproximadamente, ¿no? Esta gente científica tienen elementos muy finos de medición, etcétera, y entonces ahí están los famosos Gauss que miden, ¿no? Que miden. Afirma Livington, si la tendencia es como para formar manchas solares. La medición solar es que más seguido que pronto han tenido que cambiar sus conclusiones o sus afirmaciones porque el Sol con su actuación los ha desmentido, ¿no? Pero está, una opinión mía. Un tema controvertido. La controversia no radica en los datos. Sabemos que Livington y Penn son excelentes observadores, dice Attaway. La tendencia que ellos han descubierto parece real. La parte que a los colegas les cuesta trabajo, la actividad de las manchas naturalmente comienza a decrecer. La disminución de los campos magnéticos podría ser un aspecto normal del ciclo solar y no una señal de que las manchas solares desaparecerán por completo. El mismo Penn, una disminución temporal que finalmente se cubren con esta. Puede ser, no puede ser, bueno, sí, claro. Son prudentes en el manejo de la cosa. Y dice así, la técnica que ellos están usando fue desarrollada por Livington en el telescopio solar McMath-Pierce, cerca de Tucson. Él observa una línea espectral emitida por los átomos de hierro en la atmósfera del Sol. El campo magnético de las manchas causan que la línea se desdoble, efectos que se denomina desdoblamiento Siman. De esta forma durante casi un siglo. Pero Livington agregó, en cambio, mientras la mayoría de los investigadores miden el desdoblamiento de líneas espectrales en la parte visible del espectro solar, Livington decidió intentar con una línea espectral del infrarrojo. Las líneas del infrarrojo son mucho más sencillas al efecto Siman y dan resultados más precisos. Además, se dedicó a medir una gran cantidad de manchas solares, más de 900 entre 1998 y 2005. La combinación de precisión y cantidad reveló la disminución de manchas, conocido como el mínimo de Maunder, el cual aún desconcierta a los científicos. La sequía, esto dicho entre comillas, de manchas, comenzó en 1645 y terminó en 1715. Durante ese periodo, algunos de los mejores astrónomos de la historia, por ejemplo Cassini, observaron al Sol y no pudieron contar más de alguna docena de manchas por año, en comparación con las miles que usualmente se observarían, ¿no? Si es que el decreto de los Gauss, etcétera. Eso es lo que advierten Tom y Penn. Otros indicadores de actividad solar sugieren que las manchas comenzarán a regresar más y a más tardar en el año 2010. Independientemente de lo que suceda, hace notar Attaway, el Sol se está comportando de una manera muy interesante y creo que estamos a punto de descubrir algo nuevo. Bueno, lo que pasa es que lo que nos diferencia con unos años atrás, de que también lo tengo acá en un escrito, un análisis, y lo hemos analizado ya en otras audiciones, de que tenemos, el Sol tiene su magnetismo fundamental en los polos Ecuador, y ahí en el Ecuador 30, 40 grados por encima de la línea del Ecuador, tanto para el norte como para el sur de ese Ecuador, es que se forma la actividad magnética del Sol, que se traduce visualmente a través de la mancha que nosotros observamos, ¿no? Claro, un grupito de manchas, grupito de poro, a veces no llegan a ser manchas del todo, pero en mayor o menor medida. Pero me parece medio como arriesgado, ¿no? Decir que, o sea, lo que pasa es que vos no podés promediar, o sea, este es otro mínimo. Sí, está, ¿no? Pero está creciendo, hay un crecimiento. Ahora está repuntando, o sea, digo, lo que digamos que redondea ahí es que los mínimos son cada vez más bajos y más largos, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, una característica que puse en el foro, que se está dando en estos días, en esta semana del Sol, aparece un grupo de mancha, uno, dos o tres grupos con poquita, no mucha exuberancia, sí, modestos, de expresión modesta. Pero cuando van desapareciendo por el limbo oeste del Sol, sí, a veces, por el otro lado enseguida aparecen otras. Sí, a veces, o sea, no llegaron a salir todavía y ya hay otros grupos. No nos dejan el Sol en blanco, o sea, no nos dejan inactivos a los que tanto perseguimos, digamos, estas manchitas, ¿no? Entonces, ese sistema que nos, o sea, ese, sí, bien claro, bien dicho, es el sistema que nos va acercando al máximo solar que está previsto para el 2012. Claro, claro. Entonces, claro, ya en 2011, el año que viene, nosotros va a ir creciendo esa actividad y nos va a ser mucho más entretenido, digamos, la observación solar. Y todo esto, digamos, yo concluyo en definitiva todos los análisis que leo permanentemente de Atahualpa y Guatacarta, de Guatacurta, que es otra científica observadora del tema de este solar, que son los dos principales, por lo menos que salen públicamente a dar sus resultados de los trabajos que se realizan. Yo siempre tengo una frase que un poco algunos compañeros me la han tomado un poco a la chacota, pero es la verdad. Y no quiero ser, digamos, pitonizo de nada. Yo siempre a todo este tipo, a todos estos análisis, está bien, estamos alerta, vamos a estudiar. Hace lo que se le canta. Y esa es la frase que me agarró en el broma. Pero claro, yo estoy acostumbrado a leer muchas, inclusive una vuelta, creo, allá por México, ni vale la pena dar el nombre, hizo, ¿cómo te iba a decir? Algo así como una predicción de varios años para adelante del comienzo de la aparición de las manchas, cuando el día que comienza la mancha, el máximo, el día de máximo que se va a la mancha, y después cuando se van a ir desapareciendo. Y por supuesto le erró como la fe. Sí, yo lo estuve controlando, digo, son esas cosas, digo, que llaman la atención, que de pronto pueden... Claro, pero bueno, es como hacer un pronóstico del fútbol. No, pero todo esto, ¿sabes? Claro, pero es como hacer el fixture. Pero sin hablar si de vos fútbol. Llenás el fixture y después te da moñita. Es como hacer la predicción del 2012, el fin del mundo. Sí, claro. Sí. Como decir, como el domingo que viene van a salir tales y tales y tales números porque hice un análisis todos los años anteriores y salieron tales números. Después los números salen lo que se le antoja. No hay predicción de nada. Pero bueno, muy bien. ¿Vos sabés que los chinos podrían andar...? Chinito llave. Sí, mirá. Long Liao, el ingeniero jefe del programa tripulado chino, ha anunciado que su país podría enviar a dos o tres astronautas a la superficie lunar hacia el 2025. El destino exacto podría ser el polo sur de nuestro satélite. Mirá vos, el polo sur de la luna, allá donde hay agua, ¿viste? En los cráteres. O sea, el polo sur, cuando miramos la luna a simple vista, la parte de abajo de la luna. Exacto, muy bien. El ingeniero cree que el poder económico y la capacidad técnica de China en estos momentos ya supera a los que tenían los Estados Unidos durante el inicio del programa Apolo, por lo que no debería haber ningún tipo de impedimento real para que una iniciativa así pudiera llevarse a cabo. Otro ingeniero, en este caso responsable del programa lunar no tripulado, Ouyang Xishuang, ha manifestado que China podría estar lista para enviar hombres a la Luna recién en el 2020. De una manera o de otra, ante la necesidad de desarrollar un cohete lo bastante grande para esta empresa, no se espera que el alunizaje de astronautas chinos ocurra antes del periodo que va del 2025 al 2030. Hasta entonces se continuará investigando nuestro satélite mediante medios automáticos, buscando lugares a la Luna. La Chang'e 2, su misión, ya puede considerarse todo un éxito. Eso con respecto a las imágenes del Chang'e, que es el orbitador que tienen ahí alrededor de la Luna los chinos, ¿eh? Bueno, eso con lo que tiene que ver con la Agencia Espacial China. Digo, no de extrañar, digo, que China, primero son 1.300 millones, ¿no?, de personas que viven ahí, es casi continente asiático. Y además la ciencia va sumando, digo, aunque Estados Unidos haya hecho tal cosa, Rusia haya hecho tal otra, ingleses, franceses, yo qué sé, tal cosa, esas cosas, aunque no se divulgan por todos lados, pero creó la bomba atómica y después, lamentable no fue que la creó, fue que después la tiró, ¿no? Bueno, parecía que superpotencia, que no sé qué, que bueno, recuerden, no podemos entrar al campo político acá porque si no son más lío cuando lo escucha. Digo, pero parecía que esa nación era la vanguardia y empezó a hacer exigencias sobre esa base de que tenía ese poder, toda esa historia, ¿no? Pero duró poco eso, porque del otro hay una carrera técnica y la dar méritos al trabajo científico de los chinos. Pero no solo mandan un hombre a la Luna, sino que crean un cohete capaz de eso. Y si un cohete puede llegar a la Luna, puede llegar a cualquier lugar de la Tierra. Sí, sí, claro. Y entonces, lamentablemente, acá se maneja todo ese tipo de cosas. Todavía la sociedad terrestre no ha madurado lo suficiente, digamos, para que, digamos, no estén mezcladas estas cosas. Claro, sí, sí, digamos, bueno. Que los avances tecnológicos y científicos... Lamentablemente van de la mano, ¿viste? Lamentablemente. Bueno, mirá. Hola Enrique y Antonio, un aguante a los locos del cielo, el querido y amigo Juan Andrés de Aliento de Vida, ¿eh? Muy bien. El amigo Juan Andrés, ¿cómo te va, Juan Andrés? Estamos por ahí, no sé si tenés el MSN abierto, nos agregás porque estaba viendo en el MSN, no te tenemos, ¿eh? Nos podés agregar a través de Los Locos del Cielo, todo junto y en minúscula, loslocosdelcielo@hotmail.com. Ok, Juan Andrés, y otro, tenés otro medio de contacto por allí. Bueno, muy bien. Eso con respecto a la Agencia Espacial China. Bueno, después andamos por acá. Siguen las reparaciones en el Discovery. Esto es de hace unos poquitos días. Los técnicos que trabajan en la rampa de des para su análisis. Un nuevo buque empezó a ser instalado el día viernes. Mientras tanto, siguió la inspección del área del tanque afectada por unas grietas. Los análisis confirmaron que las grietas de la espuma aislante exterior tuvieron su origen en las grietas internas en el metal. Para reparar la zona agrietada debería colocarse una nueva pieza de aluminio de refuerzo sobre ella, lo que implica cortar el área afectada y reemplazarla por esta última. A continuación se colocará la espuma aislante protectora, un proceso que requerirá 4 días de secado. Los técnicos que limpiaron un poco más la zona encontraron una tercera grieta cercana más pequeña, 3 pulgadas frente a la de 9 pulgadas de la A, el Discovery, acá está. Con las novedades del Discovery, el Discovery no despegará antes del 3 de diciembre. Este tema que está de fondo me está golpeando la cereza, lo voy a cambiar porque me está pegando fuerte. Vamos a poner el de Cosmos ahí, que me encanta. El que tenía por cortina musical allí el amigo Carl Sagan. Ahora, habría que preguntarle a los escuchas qué música prefieren de esta que andamos manejando, ¿no? Porque nosotros la manejamos a gusto nuestro, pero nos gustaría conocer el gusto de nuestros oyentes, ¿no? Sí, es verdad, bueno, pero mientras no nos piden otra cosa, le seguimos como Angélica. Bárbaro. Bueno, mirá, encadenada con la otra noticia, el Discovery no despegará antes del 3 de diciembre. La necesidad de seguir evaluando la integridad estructural del tanque externo, no es poca cosa entonces, externo más está lleno de combustible. Del transbordador Discovery ha obligado a la NASA a retrasar algunos días más la fecha de despegue de este vehículo a la estación espacial. La reparación de las grietas sigue a buen ritmo y se sustituyó el conducto de alimentación de hidrógeno que experimentó varias fugas durante la anterior cuenta atrás, la cuenta regresiva, sin que se apreciara ningún nuevo escape. Los ingenieros dedicarán 5 días a analizar la situación y el día 24 de noviembre decidirán si lo hecho hasta ahora es satisfactorio o no. Una reunión de la dirección del programa el día 29 dará luz verde o no a reiniciar la cuenta atrás, la cuenta regresiva. Pero ello quiere decir que si esta no puede iniciarse hasta el 30 de noviembre, el lanzamiento necesariamente quedará retrasado hasta el 3 de diciembre, aún dentro de la ventana de oportunidad. Viste que no despegan, el transbordador espacial no sale No, de cualquier forma, ni en cualquier momento. Ni en cualquier momento. Viste, ¿verdad? Que habla de ventana. Ah, ventanas son espacios donde están asegurados de que no se topan con ningún pedacito de nada que quedó bollando ahí arriba. Tiene que estar abierta la ventana. Y hay miles de pedacitos dando vuelta. Un tornillo que pegue contra un aparato de esto. Adiós, astronauta, adiós, Discovery, adiós, toda la... Claro, no es solo el tema de estar alineados así, porque bueno, se gasta menos combustible. Dice de que hay un proyecto, de pronto, de lanzar, no sé qué, un poco para barrer. Para barrer, digamos, todo eso de sí, que anda por lo menos monitorear mejor, sí. Bueno, así que está puede que se postergue hasta el 3 de diciembre. Bueno, mira, novedades, ¿te acordás? La Yajabusa. Sí, Yajabusa. La Yajabusa, bueno, al final se sabe, porque la Yajabusa anduvo por el asteroide Itokawa, se posó, supuestamente había tomado muestras del asteroide y volvió a la Tierra. Se tuvo que modificar mucho la misma misión, toda la misión se tuvo que modificar. Entonces, bueno, se postergó, inclusive casi un año se estiró hacia adelante el retorno de la Yajabusa. Bueno, parece que por fin se pudo sacar unas muestras del asteroide Itokawa, aunque sus mecanismos de captura de muestras no pudieron actuar adecuadamente. La sonda japonesa Yajabusa tocó la superficie del asteroide Itokawa y algunas partículas de polvo de esta última se pegaron al contenedor. Ajá. Yo me acuerdo cuando vino un japonés, ¿no? Porque esta es de Japón. Sí, esta corresponde a los samuráis, todo esto. Ahí está. A los samuráis, eso de... Sí, los samuráis son japoneses. Bueno, decís samuráis, decís japonés, lo mismo. Bueno. Habla de gaucho acá, bueno, es la banda oriental. Ah, muy bien, bueno. Bueno, resulta que yo me acuerdo cuando vinieron a la Facultad de Ciencias, que yo fui a las charlas que dieron, nos mostraba el japonés. No hay cosa peor que un japonés intentando hablar en español. Y, al final, y lo mismo que nosotros intentemos hablar japonés. Sí, en inglés le entendíamos mejor. Bueno, pero el hombre ¿cómo es? Nos explicó todo cómo era la misión. Y bueno, el tema era que la Yajabusa no se posaba del todo en el asteroide porque no tenía patas, o sea, no tenía cuatro o tres pies. Era como la navecita con un pistón hacia abajo, ¿verdad? Entonces lo que tenía que hacer era arrimarse. Vos pensás que el asteroide tiene una atracción gravitatoria mínima. Claro. Entonces la idea era que la Yajabusa se arrimara al asteroide, pegara, cuando apenas tocara o se arrimara con ese tipo monopies que tenía, ¿verdad? Digamos un caño para abajo. Apenas se arrimara ese caño, un tipo como de rifle, azorría, que estaba hacia abajo, no. Pegaba un chisporrotazo de aire comprimido. Ah, y una levantaba. Cosa así. O tiraba un proyectil, algo. Y levantaba. Entonces, levantaba una polvareda bárbara. Entonces, acto seguido, se prendían unos aspiradores. Ajá. Y juntaban ese polvo y hacían que se pegara, que se adhiriera a una parte con adhesivo, una cosa así que tenía, ¿verdad? Sí, una especie de gel. Una cosa así, ahí está. Bueno, el tema que resulta que se arrimó tanto, que la Yajabusa quedó posada. A la flauta. O sea, pudo pegar ese balazo, no sé cuánto. Pero se mantuvo juntar ahí. Pero no, ¿sabes qué? Tocó con ese cañoncito que tenía hacia abajo y quedó posada de costado porque tenía como los dos paneles solares. Ah. Y quedó posada de costado y estuvo horas así. Después parece que con unas maniobras medias interesantes ahí que hicieron, que probaron, porque eso lo estaban corrigiendo con un joystick, viste, pero vos pensás que están lejos. Sí. O sea, vos le mandás un control y demora en llegar las claro. órdenes. Bueno, después de un montón de maniobras pudieron hacer que se despegara del asteroide, que volara, digamos. Por más que la atracción no era tal, había quedado posado. Sí. Bueno, lo pudieron despegar y bueno, de ahí pudieron hacerla volver la sonda, ¿verdad? Bueno, a ver dónde me quedé, polvo de esta última se pegaron a su contenedor. Esto es lo que ha confirmado ahora la agencia HASHA, tras un análisis concienzudo de varios meses. que ha implicado observar mediante un microscopio electrónico SEM las muestras extraídas de la cápsula de retorno. La Yakabusa, pues, ha tenido éxito en uno de sus principales objetivos, que era traer a la Tierra muestras del citado asteroide. Muy bueno. Partículas presentes en la zona de captura A fueron extraídas con una espátula especial que permitió su posterior examen. Los científicos debían discernir si se trataba de partículas de Litokawa o simplemente contaminación tras el aterrizaje. El análisis visual y químico de 1.500 dichas partículas, 1.500 partículas, sugiere que se tratan partículas rocosas y que la mayoría son efectivamente del asteroide, es decir, de origen extraterrestre. Son casi todas partículas de menos de 10 micrómetros. Son partículas mismo, partículas chiquititas. Ahí está. Lo que ha dificultado su manipulación, pero los científicos japoneses han logrado diseñar herramientas adecuadas para trasladarlas y someterlas a análisis aún más profundos. Por el momento se ha determinado que las partículas son de Litokawa en base a su contenido químico, que coincide con el de un tipo particular y conocido de meteoritos y no a ninguna roca terrestre documentada hasta el momento. Bueno, bien por los japoneses, porque la misión, digamos, una de las misiones principales era que trajera este material, claro, del asteroide a la Tierra, pero por supuesto era una misión completa, ¿verdad? Ellos sobrevolaron, orbitaron, sacaron fotos, hicieron un detalle, pero con mucha calidad, toda la topografía del asteroide, que parece una papa. Es la verdad, yo nunca había visto en fotos un asteroide tan extraño como el Itokawa. Tiene, ¿vos lo viste? Tiene como, yo qué sé, es como una papa alargada, pero con muchas verruguitas. ¿Por qué es tan chico, viste? ¿Verruguitas o son golpes o pequeños? No, pero piedras. Como piedritas, arrimaditas, claro, porque es tan poca la tracción que tiene, que las mueve. Sí. El mismo toque que hizo la navecita, esta movió algunas piedras así, no, están arrimaditas así, no es un conglomerado pegado, está muy buena, y bueno, los detalles que trajeron en las fotos fue espectacular. Además, si a alguien se le plantea la interrogante de para qué todo eso, vamos a contestarlo antes que hagan la pregunta, de pronto se la están haciendo allá del otro lado de nuestro micrófono. Sí. Digo, lo que pasa es que estos materiales, estos elementos que están orbitando y que nos posamos, les traemos polvo, etcétera, son primigenios, son de allá de miles y miles de años atrás en la historia que se han creado. Entonces es como ir a investigar la historia de hace miles y miles de años, de ahí la importancia de estos asteroides, de poder extraer material de ellos y hacer el análisis después con los microscopios, ¿no? Claro, sí, y otra que electrónico, los microscopios, viste que 10 micras tenían. Sí. Bueno, muy bien. Eso con lo que tiene que ver a la agencia espacial. Bueno, nos comentaba Juan Andrés que está en el Face. Se nos había cerrado la página del Face, la orejita, no me había dado cuenta, pero ya estamos de vuelta en el Face ahí. Qué montón de gente conectada en el Facebook. Bueno, muy bien. Y después teníamos algo más con respecto a noticias del espacio, a la estación espacial. Ajá. Porque bueno, los muchachos están hacia arriba y si no le mandan el Discovery, están hacia arriba. No los traen. Sí. Están esperando el bondi. Les gusta estar allá, hacer sus tareas, sus disciplinas, pero sí, también sí. Les gusta volver, ¿no? Porque hay familia acá abajo. Sí, claro, bueno. Martes 16 de noviembre, esta es bastante fresquita también. Esta es salida, hablamos acerca de la salida espacial, bueno, la caminata, la EVA, la caminata espacial. Dos cosmonautas de la Estación Espacial Internacional salieron el 15 de noviembre al exterior del complejo para, no sé, estirar las piernas, dice que salieron a dar una vuelta. Para llevar a cabo diversas tareas de mantenimiento en el área rusa de la Estación Espacial. Fyodor Shurkinkin y Oleg Skiprovka. Claro, viste, como era para el lado ruso, mandaron a los rusos. Sí. Dijeron, muchachos, tienen que arreglar una ventana ahí del lado de ustedes. Sí, esa de ustedes. Esa de ustedes. Vayan ustedes y arreglen ustedes. Vayan a arreglar la ventana, bueno. Fueron los protagonistas de la actividad extravehicular. Ahí está. Actividad extravehicular ahí es la EVA. Extravehicular Activity. Que se desarrolló durante 6 horas y 27 minutos. Ah, salen, cuando salen, salen un rato largo. Media hora más de lo programado inicialmente. Vestidos con sus trajes Orlan MK, marca Nike. ¿Será Nike? Sí. Nike. ¿Cuánto vale? Vale más de $1,000,000. Sí, cada uno, sí, ¿no? Es cierto. Orlan MK son los trajes. Los dos comunautas abrieron la escotilla del módulo Pierce a las 14:54 UTC. De inmediato iniciaron su larga lista de tareas, que incluyó la instalación de una plataforma de trabajo en un lateral del módulo Svedza, en la zona de mayor diámetro de este, y la limpieza y retirada de un experimento de robótica llamado Contour. Contour. Y tiene la sigla acá. Development of a System of Supervisory Control over the Internet of the Robotic Manipulator in the Russian Segment of ISS. Ah, la mejor, que es largo eso. Mejor le decimos Svedza, que es más fácil. Svedza, más fácil. Bueno, el cual fue desmontado, no sé qué decía de internet, viste, la conexión a internet tenía. El cual fue desmontado y del citado Svedza y llevado al interior del PIR. También se instaló un nuevo experimento sobre materiales junto al módulo RASVET, que recogieron muestras de debajo de la capa aislante que recubre al Svedza y al PIRS, y se desmontó la cámara del RAVSET. Claro, es la estación espacial, viste que tiene cámaras por todos lados. Sí, sí. Está bueno, tiene como 40 y pico de cámaras. El objetivo era trasladar dicha cámara al otro extremo del módulo, pero su instalación resultó imposible debido a la presencia de excesivo material aislante en el punto de destino. ¿Qué será? ¿Magnética? No sé, pero de pronto para adherirla a la parte anterior tienen que romper la parte aislante y bueno, claro. Y entonces no habrán querido hacerlo, ¿no? Ante el problema, usaron fastidio. No. Ante el problema, los comunautas recibieron la orden de llevar la cámara para adentro y dice, tráela que le vamos a arreglar. Tras completar otras pequeñas tareas, no tenían remaches pop. Porque si tienen remachadores pop, la ponen ahí con remaches pop. Sí, pero yo te digo, rompen la cubierta aislante y ahí... y ahí se complica, ¿verdad? Bueno, ante el problema, los comunautas recibieron la orden de llevar la cámara al interior. Bueno, muy bien. Entonces, tras completar otras pequeñas tareas, el paseo espacial finalizó con el cierre de la escotilla del módulo Pierce y a las 21:22 UTC. Durante la salida extravehicular, los cuatro compañeros de Shurkinkin y Shirponka siguieron con atención su trabajo, listos para una salida de emergencia en el caso de que haya que pescar alguno, de que fuera necesario. Willock y Walker se mantuvieron en el segmento americano con la Soyuz TMA-19 a su alcance, y Kelly y Caleri se situaron a la espera en la Soyuz TMA-01M. Esas, la Soyuz son todos los módulos que se fueron adosando últimamente, ¿te acordás? Que venían las Soyuz, se iban arrimando y se iban, todos esos módulos que se van agregando, ¿verdad? Se me ocurre un pensamiento. Vos sabés que nosotros hablamos de estas cosas o comentamos estas noticias, y de este tipo de noticias hay decenas por día. Bueno. Es lo mismo cuando entras vía internet, NASA TV, o sea, esa expresión en el Google, NASA TV, y te aparece la actividad que en este momento se está desarrollando allá arriba. Digo, pero estamos hablando de estas cosas como lo más natural, como decir, bueno, me voy al centro, allá me encuentro con fulano y me tomo un cafecito, charlamos algo, hablamos. Y son realmente cosas fantásticas, extraordinarias, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, si salen fuera de la nave, van a hacer un cambio de un elemento de un lado, lo van a sacar de un lado, lo van a poner en otro, etcétera. Si hablamos de estas cosas, digo, o sea, los terrestres, estamos hablando de estas cosas. De esta noticia, como si fuera lo más natural del mundo. Como si 20 fuera. Años atrás hablar de esto era fantasía, claro. O era ciencia ficción. No, ciencia ficción, sí, es verdad. Es verdad, sí, como si fuera la cuadrilla de la OCE que sale a reparar ahí unos caños roto. Que pierden, que además los reparan y siguen perdiendo, ¿no? Que me perdonen, digo, que me disculpe. Vete, pero... ya te estás quejando. No, es lo que pasa en mi barrio. Te quejas de todo, Antonio. Un mismo caño han venido 4 veces y ahora pareciera que lo arreglaron. Bueno, para que todavía está tiempo romperse. Bueno, muy bien, Antonio, no te quejes más, Antonio, no te quejes más. Hoy viniste quejoso. Bueno, mira, esta es del lunes 15. Lanzado el Sky Terra 1. El cohete, un cohete Proton M. Breeze, lanzó el 14 de noviembre un potente satélite geoestacionario para comunicaciones inalámbricas. Ajá. Seguimos metiendo satélites de comunicaciones inalámbricas. Y eso están a 35, 36 mil metros de altura. Geoestacionaria, sí. Se trata del Sky Terra 1, un vehículo construido sobre una plataforma Boeing 702HP geomóvil para la compañía Light Squared, que será colocado en la posición 101,3 grados oeste para dar servicio a Norteamérica. ¿A Norteamérica? ¿Para acá, no? Bueno, que yo está sonado para ellos, digo. Para ellos, claro. El Sky Terra 1 despegó desde el cosmódromo de Baikonur a las 17:29 y fue situado en una órbita baja de aparcamiento, que la etapa superior Bremen se encargó después de transformar en una trayectoria de transferencia geoestacionaria. El satélite activará su propio motor para convertir en circular dicha órbita y para avanzar hasta su posición final con un peso de 5.360 kilogramos. Ah, escucha, grandecito eso. ¿Será solo de comunicaciones, este, Antonio? Está grande. Además tienen una pasión de colocar algo allá que esté pronto, sí, para tirar bombas para abajo. Yo te digo, maldita sea. El Sky Terra 1 transporta una carga, me hace reír, transporta una carga para comunicaciones solamente de banda L, que incluye una gigantesca antena de 22 metros de diámetro. Una vez operativo, cooperará junto a la infraestructura terrestre para dar servicio a la cuarta generación de un sistema de comunicaciones celulares 4G. Mirá, ¿no? Ya andan pasando. Yo todavía no tengo un 3G y ellos ya andan para el 4G. Gracias a su presencia, en caso de emergencia y caída de la red terrestre, el sistema aún funcionaría desde su segmento espacial, asegurando una cobertura constante para los usuarios móviles y fijos. Mirá, además deben haber tomado toda una serie de prevenciones, digamos, porque a la medida que ahora se va acercando el máximo solar, digo, inclusive tengo cosas yo acá, ¿no? Escudo solar, protección de la red eléctrica América del Norte, hablando para los muchachitos allá, los rubios del norte, ¿no? Exactamente. Los rubios y los morochos, digo, porque siempre se dice los rubios del norte, como si no hubiera morocho, de pelo colorado, petizo, gordo, alto. Es que a esta altura del partido es de todos colores. Y sí. Y unos cuantos uruguayos, por cierto. Y hay unos cuantos. Cuantos uruguayos que tenemos ahí. Que empiecen a volver porque la cosa se está poniendo linda acá. Se está poniendo linda. Muy movida. Linda acá y bravo allá. Sí, muy movida. Bueno, muy bien. Y por último, que no es por último, pero la vamos a ir cortando por acá, porque si no se nos va el programa de noticias, pero esta está muy interesante, la Epoxy. ¿Te acuerdas de la Epoxy? Sí. Que no es de Epoxipol. No es de Epoxipol. La Epoxy Fotografía Nieve Cometaria, viernes 19 de noviembre de este año. Si bien aún queda mucho material para examinar, en partículas, las imágenes en alta resolución tomadas durante el sobrevuelo, los científicos ya se muestran enormemente complacidos por los resultados de la reciente visita de la sonda Epoxy junto al cometa Hartley 2, del cual vos ya comentaste bastante el otro día, ¿no? Las fotografías disponibles, una vez analizadas, son muy claras y permiten identificar partículas y nieve cometaria surgiendo del astro. La citada tormenta de nieve tiene su origen en chorros de dióxido de carbono que disparan toneladas de partículas, en algunos casos del tamaño de pelotas de golf, ya no son partículas, son pedazos de cometa. Pelota de golf e incluso de baloncesto, o sea, son pelotas grandes, ¿no? Tamaño baño. En otra zona es vapor de agua lo que los científicos han visto surgir de la superficie del cometa impactado. Hay que resaltar que nunca anteriormente se habían visto pedazos individuales de hielo siendo expulsados o alrededor de un cometa, lo que sugiere que el Hartley 2 es un poco diferente a otros cometas como el Tempel 1. El Tempel 1 fue el que, ¿te acordás?, el que fue impactado por el Deep Impact. Sí, sí. Ah, el año pasado. Sí, sí, fue el primero el año pasado o el otro, sí, fue el primero que golpearon. Según las imágenes, las áreas suaves o rugosas del cometa responden de manera diferente a la acción solar, desarrollando mecanismos también distintos por los cuales el agua escapa de su interior para sublimarse, ¿verdad? Algunas de las partículas, en 9 ocasiones al menos, golpearon la epoxi durante el sobrevuelo. Su masa, sin embargo, era inferior a la de un copo de nieve en esas partículas y parece que no dañaron el vehículo. Bueno, y vienen unas adjuntas con la noticia, vienen unas imágenes espectaculares de la de la epoxi, ¿verdad? De las fotografías en altísima resolución de esta sonda, ¿verdad? Bueno, eso con lo que tiene que ver a la sonda epoxi. Bueno, tenemos al amigo Miguel Ángel, saludos los locos del cielo, buen programa, los acompañamos por acá, bueno, los saludamos. Muy bien. Porque después, saludalo Antonio, porque después dice que vos no lo saludás. No, yo lo saludé cuando venía para acá. No, pero que no lo saludás. No lo vi, eso sí, no sé dónde estaba escondido. Estaba hablando contigo, entonces lo saludé. Te gritó Antonio, claro. Bueno. Pero después él dice que por acá, por la radio, no lo saludamos, ¿viste? Porque él le escucha como más tarde, no sé qué le pasa. Ajá. Bueno, el abrazo a mi querido y estimado suegro. Es el suegro que yo más quiero. Eso te lo digo al aire. Tenés. Eso te lo digo al aire. Es el suegro que yo más quiero. ¿Y la suegra? También. Ah, bueno, la suegra, no se me olvide que la audición anterior estuvimos hablando de la mujer, entonces ahora no me deje las mujeres para atrás. No, ni hablar, y vamos a volver a hablar de las mujeres, por lo menos a refrescar la memoria, porque bueno, tenemos las bases para el sorteo, ¿no? Sí, ¿trajiste las bases para el sorteo? No. ¿Cómo no? No, todavía no. Las tendrás. ¿Me engañaste? Tenemos la base para el sorteo, bueno, muy bien. Para el sorteo, 50 programas de Los Locos del Cielo. Bueno, muy bien. A ver qué dice Miguel Ángel, qué dice, está escribiendo, bueno, déjalo que escriba. Bueno, Antonio, yo por acá me quedé de noticias, teníamos una... tenemos noticias de... No, a mí me gustaría de que... De la asociación, bueno, mientras vos... Hasta que cerraras con las noticias de la asociación. Sí. Y bueno, con la próxima salida, digamos, a Los Molinos, ¿no? Que va a ser el 4 de diciembre. Bueno, déjame abrir porque... mi casilla, que a donde llegan esas noticias, no la tenía abierta, pero está. Dice don Miguel Ángel, tengo un vino que mata, ni te cuento. Bueno, vamos para ahí. Sí, bueno, pero después de la audición, porque aguantá, el vino lo tomamos en la audición. No. Aguantá ahí, Miguel, aguantame una copita, aunque sea, dale. Aguantame una copita. Está bien. No, Antonio se va una sola, no, Antonio lo tengo que mandar temprano para casa. Bueno, muy bien. Mirá qué tema que está sonando de fondo. ¿Te acordás de este tema, Antonio? Y bueno, estás escuchando porque tenés los auriculares. Yo no los tengo. Vos no estás monitoreando. Monitoreando. Este tema, te cuento, Midnight Express de Vangelis, escuchá. Medianoche Express. El expreso de medianoche. ¿Cómo es inglés, yo, tío? El expreso de medianoche. El expreso de medianoche. Acá teníamos, ¿te acuerdas el programa El Deporte y el Hombre? Con Pancho, no. Pancho Dotto, no, el otro Pancho, Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez. Con Pancho Ibáñez, yo me acuerdo de este tema. Y me acuerdo de algo muy particular, que si lo digo al aire mi mujer me va a matar, pero es por lo que me acuerdo. Con este tema empezaba el programa El Deporte y el Hombre, muy lindo programa en el Canal 10, creo que era, ¿te acordás? Sí. Bueno, aparte Pancho Ibáñez me encanta como conductor. Y bueno, el Deporte y el Hombre, el programa se llamaba, era sobre preguntas, me parece, no estaba muy bueno. Información y todo, muy muy bueno. Y empezaba y terminaba con este tema. Uh-huh. Pero lo particular que tenía era que era una muchacha con un shortcito blanco muy cortito caminando que iba. ¿Ah? Por eso me acuerdo. ¿A qué no te acordás del color que tenía el shortcito? ¿Eh? ¿A qué no te acordás del color que tenía? Te dije, blanco. Ah, blanco, está. Blanco y muy cortito. Pero solamente eso, mirá. Ahora, no me acuerdo si era rubia, si era muy... Sí. Por eso me acuerdo de este tema. Tenga cuidado con lo que dice por radio, que está la patrona escuchando. Cállate, que nadie le cuente. Pero me encanta este tema, ¿eh? Después lo voy a dejar sonando ahí en el cortecito. Bueno, a ver si abrimos por acá. Eso lo teníamos acá en el foro, ¿verdad, Antonio? Bueno. ¿Qué era que querías que pasara? ¿Me dijiste? No, lo del 4 de diciembre, bueno, pues podemos... No, primero que nada, martes de película. Martes de película. Martes de película, ya arrancamos. Arrancamos en la próxima hablando del 4 de diciembre y hablando del 17 de diciembre. Y por favor, no nos olvidemos de hacer acto de presencia de mejor centro de venta y asesoramiento sobre telescopios. Que yo inclusive quisiera desarrollar el tema ese sobre el tema de los telescopios. ¿Qué telescopio comprar? ¿Cuál es el mejor? ¿Refractor? ¿Esto? ¿Reflectores? Entonces, bueno, no diga que el mejor telescopio lo tienen Capa Cruz, porque van a decir que estamos alcahueteando mucho. No, lo tienen porque lo tienen todo, ¿viste? Si lo tienen todo. Bueno, muy bien. Y lo que no tienen ahí te lo consiguen. Oídos son representantes exclusivos para esta zona acá. Exactamente, bueno, muy bien. Mirá, te cuento. ¿Te acordás que te había comentado que habíamos empezado el ciclo Martes de Película? Sí, en sí, la Asociación de Aficionados a la Astronomía, allí en el Planetario Municipal. Sí, sí, sí. Los días martes, por eso se llama Martes de Película. La asociación abre martes y viernes de 19 a 22. Bueno, los días martes específicamente, a partir de las 19:30, por ahí, después de que llegamos a la asociación, preparamos café, conversamos un ratito, disertamos de la astronomía universal y todo eso. Sí, conversamos, bueno, vamos a decir la verdad, chusmeamos. Chusmeamos, bueno, muy bien. Y nos tomamos unos cafés, bueno. Ahí, 19:30, 19:45 arranca Martes de Película. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es, pasamos una documental solamente de astronomía, ¿verdad? Ajá. De astronomía, que empezamos la otra semana y vimos que se complica hacerla en la misma sala de la oficina, porque continuamente está entrando gente que viene a pagar la cuota, gente que... Claro, porque además el acceso a la administración es por esa sala, ¿verdad? Entonces, bueno, permiso, se corta la película, molesta, no sé qué. Entonces ahora nos vamos a mudar a una sala contigua, que es unos 5 metros de ahí, que es a la sala de lectura del planetario. Ahí, como el mueble tiene ruedas y la pantalla, tanto el proyector del cañón de video como la televisión 29 pulgadas, son transportables, se lleva el mueble porque tiene ruedas, con el DVD y con todo, con computadora y con todo. Bueno, ahora el martes próximo, mañana, la proyección va a ser en la sala de lectura de el planetario, que está ahí al ladito de nuestra sala, ¿verdad? Entonces, bueno, el que tenga que venir a la asociación a hacer sus trámites, a pagar, o no quiera participar de la proyección, bueno, lo puede hacer, ¿verdad? Pero bueno, mañana se proyecta la documental En la sombra de la luna, que ya lo habíamos comentado acá, que creo que Juan Andrés se había ganado el... No nos comentó nada, Juan Andrés. Si está por ahí a la escucha, comentanos a ver, Juan Andrés, qué te pareció la documental, en la que hablan los astronautas que pisaron la luna, ¿eh? Muy buena la documental, que ahora les voy a hacer una reseña, les voy a leer una pequeña reseña allí, ¿eh? Esa la tenemos, En la sombra de la luna. Título original en inglés, In the Shadow of the Moon. Es una documental británica que trata sobre las misiones tripuladas a la Luna llevadas a cabo en el marco del programa Apolo norteamericano. Fue estrenada en el Festival de Cine de Sundance en el año 2007, donde ganó el premio de la audiencia al cine mundial. En marzo del 2008 fue la primera película en ganar el Sir Arthur Clarke Award para mejor película. Mirá vos, hay un premio Sir Arthur Clarke. Arthur Clarke, ahí está. Award, mejor película. Tuvo una distribución limitada en Estados Unidos el 7 de septiembre del 2007 y en Canadá el 19 de octubre del 2007. Fue lanzada en DVD a finales del 2008 y el 31 de marzo del mismo año en el Reino Unido. La trama, En la sombra de la luna, hace un seguimiento en cada misión tripulada de la NASA a la luna a fines de los años 60 e incluso en los años 70. El documental revisa material fílmico disponible para el público cuando las misiones se llevaron a cabo, así como también filmes y materiales que no habían sido nunca mostrados al público por más de 30 años, los cuales han sido digitalizados, restaurados para video de alta definición. El archivo de audio y video está complementado con entrevistas actuales con los astronautas que caminaron sobre la Luna. Participantes, 10 de los 24 astronautas que orbitaron o aterrizaron en la Luna aparecen en cámaras. 6 de los restantes 14 astronautas que alcanzaron cierta proximidad con la Luna habían fallecido para la época de la filmación. Los 8 restantes no aparecieron en la película. Todas las misiones tripuladas del programa Apolo, con excepción del Apolo 7, que era una misión para orbitar la Tierra, fueron representadas en la documental. La película es representada por Ron Howard, pero no existe una narración durante ella. Y tenemos los nombres, de los que participan en la documental, que está muy, muy buena. Bueno, como del Apolo 11, ni que hablar, participa Buzz Aldrin, el piloto del módulo lunar, y Michael Collins, que era el piloto del módulo de mando de servicio, que fue el que quedó orbitando la Luna, ¿verdad? Buzz Aldrin fue el que bajó a la Luna junto con Armstrong, ¿verdad? Bueno, del Apolo 12 tenemos a Alan Bean, que fue el piloto del módulo lunar. Del Apolo 13 tenemos a Jim Lovell, el comandante también del Apolo 8. El Apolo 14, Edgar Mitchell, el piloto del módulo lunar. Del Apolo 15 tenemos los relatos de David Scott, comandante también del Apolo 9. Del Apolo 16 tenemos a John W. Young, comandante y también comandante del Apolo 10. Y Charles Duke, piloto del módulo lunar y también del Apolo 11. Y el último, del Apolo 17, tenemos a Eugene Cernan, comandante también del Apolo 10. Y Harrison Schmitt, piloto del módulo lunar. Creo que en el Apolo 17 fue cuando jugaron al golf en la Luna, que llevaban los palitos golf. Una buena oportunidad para aquellos que no pudieron asistir a todos esos acontecimientos, poder tener un reportaje directo con los participantes, con los personajes que fueron con actores. Con los que bajaron, con los que se quedaron orbitando. Su propia experiencia, los datos que van a aportar, todos ellos están todos esos documentales. Sí. Bueno, los críticos dieron a la documental reseñas muy positivas. Así, Metacritic informó que In the Shadow of the Moon tenía una clasificación promedio de 84 sobre 100 de las críticas, sobre la base de 34 reseñas, con lo cual clasificó la recepción de la película como de aclamación universal. Mirá vos, que mirá que los críticos son bravos. Sí. El tema de los críticos son bravos, ¿no? Los críticos no se compran acá. Entertainment Weekly clasificó la película como grado A, y su crítico Owen Gleiberman comentó que ver la película fue como viajar a la Luna y regresar. Ajá. Los Angeles Times declaró que el documental era una película fresca y atractiva, hecha con una inteligencia y emoción sin precedentes. Mientras que The Hollywood Reporter concluyó que el valor de esta película, no solo para los espectadores actuales, sino también para las generaciones futuras, era simplemente enorme. ¿Qué te parece? Claro. Es historia. Historia astronómica. Ni hablar. Imagínate, yo me perdí todo eso, porque yo nací en el 70. O sea que yo no la vi. Lo que había visto hasta el momento era recortes por acá y por allá en YouTube y acá y allá. Pero eso es completísimo. Bueno, así que tenemos para el próximo martes de película. No necesitas ni ser socio de la asociación, ni necesita nada, ni nada. Dice que van de parte de los locos del cielo y hasta capaz que nos invitan un café y todo, ¿verdad? Sí, muy posible. Sí, porque voy a estar solo, los invito yo. Bueno, así que eso lo tenemos el martes, mañana martes, que mañana es un día especial, ¿eh? Como hay paros parciales y con horarios de ADEOM, medios entrecortados, mañana estamos hasta las 21 solamente, así que mañana empieza en hora la documental. Empieza a 19:40, por ahí, 19:40, 19:45, empieza la documental. Así que mejor estar 19:30. Para arrancar en hora, porque la documental dura unos 40, 50 minutos. Y bueno, porque a las 9 nos tenemos que ir, ¿verdad? Bueno, muy bien. Eso con respecto, Antonio, a martes de peli. Martes, ¿verdad? De peli. Bueno, ¿y qué más tenía que pasar? ¿Salida observacional? No, yo creo que lo que tenemos que continuar ahora lo hacemos después de recreo, pero mire, bueno, que son 10 y 10, son 22 y 10 minutos. 22. Usted le dio lata de lo lindo, no la aflojó. Y que hay muchas cosas. Vino, sí, la verdad. Que hay muchas cosas, Antonio. Bueno. El gran lío que tenemos es seleccionar qué es lo que vamos a hacer en cada audición, porque tenemos 40 cosas y solamente hay sitio para 2 o 3. Es cierto. Y también tenemos que decir que La próxima observación es la observación del casamiento de nuestra querida compañera Ángela y Alberto. 27 de noviembre. Vamos a caer. No haremos... capaz que nos aparecemos con un par de prismáticos o algo, y si está linda la noche salimos afuera de la fiesta y miramos. Eso después que se casen los que menos tendrán ganas de estar observando. Ah, bueno, ellos, pero nosotros sí. Bueno, muy bien. Entonces nos tomamos el recreo. Yo quería escuchar... ¿Qué te dije que quería escuchar? Midnight Express. ¿Ah? Los dejamos ahí con Midnight Express y y luego regresamos ahí después de la tanda. Muy bien. ¿Parece, Antonio? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Enseguidita volvemos. Los locos del cielo presenta el universo. Para comprender mejor nuestro origen, nuestro presente y nuestro futuro, viajaremos desde el momento en que todo comenzó. Hace 13.700 millones de años, en una violenta y enceguecedora explosión, se inició la historia. Más allá del Big Bang, los secretos del Sol, los misterios de la Luna, la historia de dos mundos hostiles como Venus y Mercurio, y la historia de las estrellas son algunos de los espectaculares y fascinantes episodios que se podrán disfrutar en la nueva serie El Universo, todos los miércoles a las 22:30 por Crazy FM 98.3, la radio cooperativa de la Villa del Cerro. Si yo leo, aprendo cosas. Si yo escribo, transmito mis pensamientos, me comunico. A vos, que todavía tenés esta cuentita pendiente y que es tan fácil de solucionar, te pido que dejes de lado la vergüenza, el sentimiento de culpa. Programa de alfabetización en el país de Varela, Yo Sí Puedo. Dale para adelante, que hay que tener metas, hay que tener sueños, y todo se consigue si se hace con esfuerzo y perseverancia. ¿Así? Que a leer y a escribir. Inscripciones en las oficinas Mides de todo el país o por el 0800-7263. Una bolsita para la leche, otra para kilo de harina, tres para el queso, el pan y los huevos, 15 se lleva la vecina. Cientos de bolsas, miles de mandados, millones de vecinos descuidados, con tanto plástico por todos lados. Nuestro mundo se va a morir ahogado. Cada bolsa de plástico que llega a tus manos termina dañando el medio ambiente. Usa menos bolsas de plástico y cuida lo que es de todos. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. FM. We'll be right back.

horas que se pasan para disfrutar. Todos los sábados por la 98.3 Crazy FM compartiremos los plenarios de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, FUCBAN. Las cooperativas donde se respiran. Sábados de 18 a 19 horas por la Crazy, la radio cooperativa de la Villa del Cerro. La siempre viva, la solidaridad. Es la hora 22, 23 minutos. Crazy FM, locura en radio. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Un día esto me voy a aprender la letra. Algún día me voy a aprender la letra. I don't believe you cried, there'll be a smile upon your face. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. No me golpeé la mesa. Bueno, muy bien. Retornamos por acá, los locos del cielo, por la Crazy FM 98.3, transmitiendo desde nuestra página web www.laradioloca.blogspot.com. Bueno, Antonio, a ver, vos que estás siempre atento. A ver. El programa número 50. Sí. ¿A qué fecha correspondería si usted no se me enferma? Ni me falta, ni por lluvia, ni por trueno, ni... Y si la internet funciona. Andaría ya por el 13 de diciembre. 13 de... Ah, antes que se acabe el año. Claro. Muy bien, bárbaro entonces. 13 de diciembre, linda fecha. 13 de diciembre. 13. Ah, está. Vamos. Después de Arequita. Después que volvemos de Arequita. Ajá. Muy bien, bárbaro. Para el lunes 13 de diciembre. Bárbaro. Vayan agendándose por ahí. Porque esa es la fecha. Si no se rompe nada, si no explota nada, si acá el. No, el fin del mundo es para 2012. Quiere decir que todavía tenemos tiempo. Ah, bueno. Ah, quédese tiempo, tranquilo, no hay problema. Hasta el 2012. A ver. Hay tiempo. Entonces. Salimos al aire. Bueno, muy bien. Bueno, porque por ahí andaríamos en los 50 programas de Los Locos del Cielo, el cual lo vamos a conmemorar, a ponerle la frutilla de la torta, con la entrega de un telescopio, ¿verdad? Ah, al ganador del concurso. Al ganador del concurso que vamos a hacer, exactamente, ¿verdad? Que ya tenemos las preguntas. Que ya tenemos las bases, las preguntas, ¿verdad? Que no es una, son varias. Son tres, pero sencillas. Si han estado atentos, sencillas. Bueno, muy bien. Y tiene que ver, como ya dijimos, con respecto a las mujeres astrónomas, ¿verdad? El papel de las mujeres astrónomas en la historia, ¿no? Astrónomas que hicieron historia, ¿no? Bueno, acá me salen las tandas por ahí abajo, ya lo desactivamos. Bueno, astrónomas que hicieron historia. Recuerdo que cuando arrancamos ahí, en el programa 44, cuando arrancamos con los primeros seis meses de este calendario astronómico que salió en el año 2009, arrancamos hablando con la muchacha esta, Hipatia de Alejandría, ¿verdad? Que bueno, un poco en el nombre está un poco implícito una de las preguntas, ¿verdad? Hipatia se llamaba, era astrónoma. Y Hipatia, como dice ahí, fue una astrónoma, pero además también era matemática y era filósofa. En aquel entonces era como ahora, había que tener mucho empleo para revolverse porque estaba brava la cosa, ¿viste? Claro. No daba con ser astrónomo solamente, ¿verdad? Más o menos como ahora. Bueno, así que las preguntas van en base a la señora Hipatia, que no se murió así como de un ataque al corazón, ni de vieja, ni de nada, ¿verdad? Eso también está implícito. Eso también está implícito ahí. Así que bueno, usted me va a hacer las preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué ciudad nació? Si han estado atentos, ya tienen el resultado. Sí, ya la dijimos. ¿Y en qué siglo? Claro, exactamente. ¿En qué siglo nació? Segunda pregunta, ¿cómo murió? Que fue una forma desagradable, pero si han estado atentos. Se cayó de un rascacielos. No había rascacielos. ¿Choque de avión? No, tampoco. No había avión. Todavía no lo habían hecho los aviones, ¿no? Aunque, digo, no sé. Algunos volaban, ¿no? Y la tercera... Iban en Titanic y se hundió, ¿no? Y la tercera, mencionar alguno de sus trabajos en astronomía. Ahí está. Como filósofa, etcétera, actuó en varios órdenes, pero a nosotros nos interesa que se mencione alguno de sus trabajos en astronomía, ¿no? Claro, sí. Entonces, dándole la puntita a la cosa para que no digan, bueno, y ahora cómo diablo yo... ¿Dónde consigo lo que me preguntan de Hipatia? Escuchar el programa número 44 de Los Locos del Cielo. 44, muy bien. Ahí en el número 44 nos bancan una horita. Van a ibox.com, ibcortoox.com. Y en el buscadorcito ahí, como yo te enseñé, Antonio, pones Los Locos del Cielo todo junto. Ajá. Enter en el buscadorcito que aparece dentro de ibox, no en el Google. Si ponen en el Google Los Locos del Cielo todos juntos y Enter, aparecen los dos servidores donde tenemos colgado nuestro programa, el de iVox y otro que yo lo cuelgo ahí por respaldo, digamos, ¿verdad? Aparecen los dos servidores, o sea, de ahí. En el programa 44, ahí pueden escuchar acerca de los primeros 6 meses que hablamos, de los primeros 6 meses del calendario de astrónomas que hicieron historia, ¿verdad? Ahí está. Y con respecto a astrónomas que hicieron historia, esto fue a nivel mundial, ¿verdad? En el año 2009, en el año internacional de astronomía, cuando se hizo este calendario. Para el próximo programa, o quizás para el otro, para el 47 o el 48, vamos a hacer un pequeño resumen de astrónomas que hicieron historia en el Uruguay, ¿verdad? Que ya estamos ahí tirando las líneas y eso, bueno. Porque también hay astrónomas en Uruguay que hicieron historia, sí, ¿verdad? Y es importante. Y muy, muy importante, ¿verdad? Bueno, ese va a ser un programita que vamos a armar, si nos da el tiempo para el lunes que viene, si no para el otro. ¿Te parece, Antonio? Muy bien. Bueno, ¿qué más nos quedaba? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar el 4 de diciembre? A ver, ¿usted sabe algo de eso? ¿Qué va a haber? ¿Un eclipse o algo? No, usted debe saber. Muy bien. Salida observacional Los Molinos. A Los Molinos, a los observatorios de Los Molinos. La nueva fecha para la salida a Los Molinos, que se volvió a postergar, es para el 4 de diciembre. Atento al piojo ahí. Partiremos desde nuestra sede en el planetario a las 18:30, puntuales, y retornaremos alrededor de la medianoche también hacia el planetario. A los interesados en participar de la misma, rogamos inscribirse lo antes posible por el correo electrónico cdaa@gmail.com, todo en minúscula y juntito, cdaa@gmail.com, por vía telefónica al 2-622-4531 ¿y este número? 622-4531, no sé dónde salió, no lo tengo registrado. ¿Este será el del planetario? Sí. Bueno, muy bien. O personalmente los martes y viernes a las 19, de 19 a 22 horas en nuestra sede. Bueno, yo de memoria me acuerdo que es 622-1531. ¿Está? Así que creo que el 4 se les piantó por el 1. Por vía telefónica al 2-622-1531. Está mal en este correcto. O personalmente los martes y viernes de 19 a 22 horas en nuestra sede, allí en el Planetario Municipal. A quienes cuenten con locomoción propia, le agradecemos que especifiquen cuántos lugares libres disponen para otros compañeros. El inscribirse con la mayor celeridad repercute en la mejor organización del evento. El costo será de unos pesos 100 para alquilar la camioneta, o en el caso de que no se necesite camioneta y que tengamos coches móviles nuestros, colaborar con el combustible de los socios que pusieron a voluntad, ¿verdad? Los vehículos. Sí, que pusieron el móvil, ¿no? El móvil, exactamente. Recordar que siempre hay una salida, debemos llevar algunos de estos elementos dependiendo del tiempo: abrigo, repelente, bebidas o comida, linterna, en lo posible con un papel celofán rojo, y quienes tienen y puedan sillas y mesitas plegables, mapas y cartas estelares. Los telescopios y los instrumentos los ponemos nosotros, ¿verdad? Los instrumentos portátiles los lleva cada uno. Si uno quiere llevarse un telescopito, un telescopio chico, un prismático, no hay problema, ¿verdad? Bueno, muy bien. Se agradece bueno, directiva de la asociación. Eso con respecto a la salidita de la jornada observacional, ¿eh? Para allí, para Los Molinos. ¿Qué te tengo parece? Tengo otra fecha. ¿Otra 17 fecha? De diciembre. ¿Qué va a pasar el 17 de diciembre? Está conglomerado el de diciembre. Ah, ¿eh? Sí, bueno. El 10 y el 11 nos vamos para Arequita, que ya está el ómnibus lleno, a la manija. Tenemos un evento de observación también el 11, eso es el 11 y el 12. El 11 tenemos un evento en el planetario, dentro del predio planetario. El viernes 10 tenemos la inauguración de la plazoleta en Los Molinos. ¿Te acordás, Antonio? Viste, en esa te agarré, cierto, no te acordabas. Cierto, no, esa no me acordaba. Bueno, tenemos el lanzamiento oficial, digamos, de la plazoleta. Muy lindos juegos recreativos temáticos, todos astronómicos, en el Observatorio de Los Molinos. Bueno, ¿qué me decías el 17? ¿Qué tenemos el 17? El 17 nos juntamos todos, pero todos, todos, para despedir un año de mucho trabajo, de mucho avance, muchos éxitos que hemos logrado, pero nos reunimos para chusmear, para, digamos, despedir el año, digamos, de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, ¿no? Chipping drinking, no, ¿cómo es? Drinking, ¿cómo es? Chipping dancing, no sé cómo. Entonces, el sistema que organizamos es el que llamamos tipo lluvia, ¿no? Cada uno trae aquello que es de su gusto, sí, bebida. Que traer comida o bebida menos lluvia. De menos todo lluvia. Menos lluvia. La lluvia es justamente la comida y la bebida, ¿no? O sea, organizamos bueno, así. Muy bien. Que siempre la asociación se paga algún vinito, alguna cosita. Algo. Ah, claro. siempre la asociación agrega, sí, algo. Siempre se pone algo ahí, ¿verdad? Por lo menos para el brindis. Claro. Bueno, muy bien. Eso para el 17, horario 19. 19:30, 20 horas. 20 por allí. Porque tenemos que esperar a gente que termina su trabajo a las 19 horas, entonces. No, pero además, ¿por qué? Porque es el viernes. ¿Qué tenemos? La venta. ¿No tenemos viernes y sábado la venta? Sí, tenemos la venta. Tenemos venta de garage. Hacemos como los americanos. La como los americanos. Revista Sky en Tele, pues toda una serie de material. Ahí está. Astronómico. Material astronómico sobrante, pero no porque sea sobrante que no tenga uso. O sea, sobrante para la biblioteca. Claro. Tenemos excedentes de revista Canopus, que es la revista que sacamos mensualmente nosotros. Uh-huh. Tenemos sobrantes de la revista Sky en Telescope. Tenemos sobrantes de todo material astronómico y posiblemente hasta se haga alguna, ¿cómo es? Alguna venta de algún equipo también, algún telescopito también puede que salga por ahí. Vino ya tenés del que sobró, dice Walter. Sí. Del que sobró de la otra comida, minga, Walter, minga. Ese marchó. Marchó. No queda nada. Al segundo día marchó. Y creo que uno que había quedado muy sucuchado por ahí se picó, pero porque me lo escondiste, Walter. Me lo escondiste y se picó ahí, ¿viste? Pero no. El de la comida anterior marchó el pan. Así que bueno, vamos a tener que comprar alguna botellita más. Borracho. ¿Sí? Hablando de botellitos. Borracho, pero con flores. Sé que hace tiempo, en esas idas a oportunidades que vamos a Los Molinos, va a haber que aprovechar para ir al taller de astronomía para la grapa mía. Al dispensario. Al dispensario de la grapa miel. A la tornería que nos llevaba Marcelo Traverso. Que además hay que hacer provisión para este próximo invierno. Sí, ¿no? Sí, para el próximo invierno la grapa miel de allá. No me hagas hablar. Deja que me mareo solo de pensar. Es que vos tenés todavía en tu casa, ¿no? Yo tengo muy poquito. Yo también. Hay que hacer previsión yo para. Yo también tengo. Bueno, para los próximos meses. Me trajo mi cuñado, de regalo me trajo porque ellos se consiguen para el boliche de mi cuñado. Ahí consiguen y me trajo una grapa miel. Pero la marca esa de ahí. No es más bien. Cuidadito. Más viento que porque la eso misma. Sí que es grapa miel. Sí, es el licor de grapa miel. Sí. Bueno, dejate hablar de bebida, que tal. ¿No? Ya es un borracho. Tiene garnacha. Bachi tiene su cuchara de la garnacha, cierto. Bueno, mirá, Walter nos está quemando ahí por el MSN. Lo voy a desconectar el MSN porque nos está quemando la línea. Está bien. Bueno, Walter. Antonio, entonces la feria ahí es para el 17 y el 18, ¿no? Viernes y sábado. Sí, sí. Viernes y sábado a partir de las 2 de la tarde, más o menos, nos había puesto Romero. 2, 3 de la tarde, así hasta la. En el Planetario Municipal. Eso es para la feria astronómica, la feria que vendemos ese excedente astronómico de nuestra biblioteca, material que tenemos repetido. Y bueno, capaz que algún telescopito también sale a la venta. Vamos a ver. Lo importante es que son materiales. No, en uso y en muy bien. Sí, sí, bueno, materiales, digamos, astronomía importante y además a costo sumamente bajo. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, muy bien, Antonio, ¿qué más tenemos? Y bueno, si usted quiere comprar un telescopio, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde va a ir que no sea en Gonzalo Ramírez 1487 bis, en un local que se llama Capa Cruci? Astrotienda. Astrotienda. Claro, porque no es un bazar. No. No es un bar. No es óptica el casa. Ahí sí tiene telescopios de todo tipo. Claro, no todo es como modelo, ahí está. De en todo algunas tamaño. Ópticas, por decir, kilómetro cero, venden de todo. Hasta maquete de asteroides. Y algún telescopio. No, acá es Astrotienda. Y como lo dice el nombre, es Astrotienda. Venden solamente cosas que tienen que ver con astronomía, nada más, ¿verdad? Cartas estelares, oculares, lápiz láser, o sea, infinidad de cosas que ustedes van a encontrar ahí. Y lo que no encuentran ahí, bueno, lo solicitan y ellos se encargan de importarlo. Ah, sí, sí, sí. Dice, a mí me importa, yo se lo importo. ¿Qué le parece? Bueno, muy bien, ahí atendido por sus propios dueños, como que decían son antes. Aficionados, además. Exactamente, don Daniel Escarpa y don Antonio Más. Dicen que van de parte de los locos del cielo y le regalan un café. No, si tienen cafetera, ¿eh? Sí. Lo pasé, no lo vas a obligar a que lo apronten. Y bueno, no, mira, todavía que no le estoy pidiendo que les hagan descuento, le estoy pidiendo que le regalen un café. No, y además ves ir con el cartel en el pecho que es de la Asociación de Aficionados, eso ya merece un descuento. No. Ah, sí, merece, sí. No, que digan, yo escucho Los Locos del Cielo. Le tienen que hacer una rebajita. Bueno, muy bien. yo sé que, y eso hay que decirlo, para los socios de la Asociación de Aficionados tienen un 10% de descuento. Ajá. Eso es verdad, porque yo cuando fui a comprar oculares, cuando fui a comprar alguna cosita para mí, filtros y todo un par de cosas, de accesorios que compré, siempre me hicieron el 10% de descuento por ser socio de la asociación, ¿verdad? Bueno, eso es porque me tuvieron lástima, viví llorando por descuento, entonces bueno, te lo hicieron por eso. Y el que no llora, viste, ¿no? El que no llora no mama, dice el tango, cambalache. Bien. Bueno, muy bien, Antonio, se acabaron los chivos, bueno. Ahora, como usted decía, Sony 39, menos 20. Si quiero comprar un telescopio, ¿qué me vas a decir? ¿Tenés algo ahí para leerme? Yo quiero comprar un telescopio, no. Ya sé dónde ir. No, primero quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, sí. Hay un señor argentino que se llama Claudio Martínez. Claudio Martínez es un aficionado argentino que es responsable en la liada de toda la parte que tiene que ver con asteroides, lluvia meteórica, toda esa historia, ¿no? Pero él tiene una página que yo recomiendo especialmente que ustedes acudan a ella, porque me entusiasma muchísimo, digamos, la forma que él maneja esa página, ¿no? Que casi día por medio él saca una página sobre astronomía. Y la página, si ustedes tienen Google, en el buscador de Google, ponen esto, Inforservador. O sea, repito, o sea, INF y la palabra observador pegado, sería Inforservador. Repito, Inforservador. O sea, observador con las palabras o las letras primeras de INF al principio. Inforservador. Les va a aparecer inmediatamente. Exacto, el primer link ya lo probé por acá. Sí. Inforservador, ahí claro, está. Le aparece una de las páginas, pero la página está llena de links, y con esos links pueden tener acceso a una cantidad de temas, que yo voy a mencionar algunos. ¿Qué tamaño tienen los átomos, los oculares? ¿Cómo elegir un telescopio? Eso de pronto voy a desarrollar algo hoy. ¿Cómo entrar sus primeros astros débiles? ¿Cómo medir la magnitud límite de un telescopio? ¿Cómo medir el campo de un telescopio? ¿Lo que es paralaje? ¿Lo que son espectros estelares? ¿Cuáles son las 88 constelaciones? ¿Cómo observar un eclipse lunar? ¿Observando Júpiter? ¿Historia del cometa Halley? Y hay así infinidad de temas que ustedes pueden abordar a través de esto Inforservador, de Claudio Martín. Entonces, digo, es muy interesante. Además, en la forma que él lo plantea en forma sencilla, que ustedes pueden recopilar, digo, si a través con la computadora y más si llegan a tener impresoras, se los pueden imprimir, los tienen como elemento de estudio sobre la mesa de trabajo. Entonces, sobre el tema, digamos, de cómo elegir un telescopio, ese es uno de los temas que él abarcaba en esa página que él saca, ¿no? Entonces él dice lo siguiente, que para elegir un telescopio hay que tener en cuenta varios aspectos para poder tener un instrumento que no sea un juguete y que brinde todas las alegrías posibles. O sea, él aquí hace la contraposición de juguete a un instrumento que sea utilizado con resultado, ¿no? Entonces dice, ¿cómo elegirlo? Para elegir un telescopio hay que tener en cuenta varios aspectos para poder tener un instrumento que no sea un juguete y que brinde todas las alegrías posibles. Si usted está por comprar un telescopio para un niño, no es necesario que sea caro, ya que al no saber si realmente le gusta la observación, no tiene sentido hacer semejante gasto. O sea, eso en cuanto a un niño. De pronto un niño de pronto van al planetario, observan cereales en la televisión, etcétera, y de pronto el gurí arranca para el lado de la astronomía y le gusta. Entonces, pero cuando es un niño, 8, 9, 10 años, no hay que darle telescopios muy costosos, muy caros. Ahora dice así, por otra parte, un telescopio nuevo de menos, atención, de menos de $50 es solo un juguete. Repito lo que dice acá Martín, un telescopio nuevo de menos de $50 es solo un juguete. Si su presupuesto no da para más, es preferible comprar unos binoculares, o sea, unos prismáticos, ¿no? Les brindan más satisfacción y es un instrumento para toda la vida. Y yo, parangoneando acá Martínez, con su permiso, le agregaría lo siguiente. De cualquier manera, sería importante adquirir como primer instrumento unos prismáticos. El primer instrumento es la vista, es mirar el cielo, etcétera, participar junto con organizaciones aficionadas, etcétera, estudiar, leer, informarse, y después ese tipo de información traducirla a través de la visión del cielo con unos prismáticos. Entonces, primeramente veremos qué parte y tipo de telescopio hay para finalmente ver cuál vamos a comprar. No sé si hoy me dará para todo el tema, pero igual lo continúo en la próxima edición. ¿Cuáles son las partes de un telescopio? Los telescopios poseen varias partes, entre ellas las más importantes son el tubo, la montura, lo que llamamos el buscador, el portaocular y el trípode. Entonces, telescopio tenemos con montura azimutal, ¿no? Y tenemos telescopio con montura ecuatorial. El tubo óptico es el que sostiene la óptica, el objetivo, la parte óptica fundamental, el portaocular, como dice el nombre, eso lo entienden claramente, es el en el cual se coloca los oculares, que son los que brindan los aumentos, ¿no? El buscador, que dicho en forma chabacana, similar a una mira telescópica. O sea, es un pequeño telescopito refractor que a un pocos aumentos, pero que permite buscar objetos en el cielo con cierto aumento, ¿no? Los oculares son lentes secundarios que permiten cambiar los aumentos, o sea, más o menos aumento. Bueno, se compone del telescopio, los frenos, los movimientos finos, la montura y el trípode, como decimos anteriormente. Ahora, claro, tipo, eso es un telescopio semiprofesional o avanzado, digamos, ¿no? Claro. Un telescopio con una montura avanzada, que tenga movimientos finos y todo. Digo porque hay algunos telescopios que tienen solamente un trípode y es como si fuera una horquillita, ¿verdad? Que se mueve en altitud y en azimut. Sí, sí. Solamente, ¿verdad? Uh-huh. Pero tal, ya los... Esos son telescopios de principiante, digamos, pero ya un telescopio de principiante avanzado ya tiene una montura mejor, más estable, movimientos finos, onda de que uno apunte al objeto y después no tenga que andar tocando el telescopio porque si no se le mueve. Claro, claro. O sea, uno cuando le mete más aumento se le anda vibrando, ¿verdad? Se le anda moviendo. Entonces, con unos movimientos finos, unos tornillitos que uno le va dando al tornillito y uno puede ir siguiendo al astro, ¿verdad? Entonces, sí, además una Martínez, es que hay una cosa que no lo dice, no puede decir porque él es argentino, está allá, digo, y no concibió poner en su página esto que yo voy a decir. Digo, una herramienta fundamental antes del telescopio es asistir a los cursos en el Planetario Municipal. Claro, por supuesto. Sí, porque sí. Así esos conocimientos después los desarrolla a través de el elemento óptico que va a adoptar, comprar, conseguir, etc. Claro, pero hay mucha gente que no le gusta ir a... O que no quiere ir a un lugar o a donde hay mucha gente o relacionarse. Y bueno, nosotros, digo, Antonio, vos y yo conocemos unos cuantos casos de gente que conocemos De repente tienen telescopio, tienen instrumental, hacen observaciones hace muchos años y nadie los conocía. Sí, cierto. ¿No es cierto? Lamentablemente, ¿no? Porque lamentablemente, son gente que acumula gente, conocimiento, ¿no? Pero es gente autodidacta, de repente gente que le gusta y bueno, arranca. Y más ahora que tienen las herramientas como esa página web, libros, yo qué sé, material electrónico, ¿verdad? Bueno, todo este material que saca Claudio Martínez es una especie de cursillo muy sencillo, sí. Muy importante los elementos que incorpora. Entonces, bueno, veamos, existen tres tipos fundamentales de telescopio, los fundamentales, ¿no? Refractor, reflector y catadióptrico. El refractor es el típico telescopio como el de Galileo, a veces llamado también catalejo. Tiene una lente delante de la boca del telescopio y se observa por detrás. Una especie de caño, repito, con un lente adelante, lo que llamaríamos en la boca del telescopio y en la parte de atrás por donde se observa. Suelen ser largos respecto a su diámetro. Esos son de diámetro pequeño, pero son bastante largos. Digo, supongo que todo el mundo alguna vez vio una película de bucanero, de piratas, etc. Y viene aquel el capitán para ver cuando se le acerca el enemigo y saca un aparato, lo estira, ya es como un tubo largo, ¿cómo está? Ese es un telescopito refractor. Jack Sparrow. Sí, el Sparrow. Jack Sparrow tenía un catalejo tipo que lo sacaba y estaba bueno. Por eso digo, suelen ser más largos respecto a su diámetro, ¿no? Dan imágenes muy estables, pero adolecen de aberración cromática. En este momento existen los dobletes y tripletes, que son dos o tres lentes, que hacen que la corrección de la imagen sea buena o excelente en los tripletes, pero son muy caros. O sea, aquí estamos estableciendo ya las bases de cuando usted va a comprar un telescopio refractor. Los elementos fundamentales que tengan dobletes o tripletes. Claro, que sean de dos lentes, o sea, que adelante ese lente... son dos, que sean dos lentes o tres, y uno es corrector. Convengamos de que últimamente, en los últimos años, ya son casi todos los de mediano y buena calidad son de dos lentes, ¿verdad? Claro, y el que tiene lente solo, como decimos, lente solo, es como decimos en principio, son los que cuestan menos de $50. Entonces esos son tipo juguete, ¿no? Livianitos, todo de plástico, basta. Los que son de mayor... Queremos aclarar lo siguiente, que cuando nosotros vamos a diámetros grandes de telescopios refractores, por ejemplo, 10 centímetros, son telescopios caros, son varios cientos de dólares que salen, ¿no? Ahora, pero vayamos por parte. El reflector, o sea, que refleja, es el que usa espejos como óptica. El más común es el newtoniano, desarrollado por Newton, pero hay muchos más, como el Cassegrain o el Gregory. Estos últimos tienen un espejo secundario que reenvía la luz por un orificio que tiene el espejo principal, por lo que suelen ser físicamente cortos, pero tienen larga distancia focal, o sea, porque la imagen va y viene dentro del propio artefacto hasta que sale, digamos, por ese orificio, ¿no?, que he mencionado. Se observa de una manera similar a los refractores, pero desde atrás. Los newtonianos se observa de costado, arriba, lo que al principio es un poco antiintuitivo, pero después de un tiempo de usarlo se vuelve algo normal. O sea, es un tubo que de la parte de adelante sale otro tubo en forma vertical, un tubo pequeño donde se colocan los oculares, donde está el porto ocular. Entonces, ahora, el catadióptrico. El nombre raro solo significa que usa una óptica lentes y espejos, o sea, combina los espejos y los lentes acá, ¿no? Los más conocidos son el Maksutov, de excelente calidad óptica, pero larga distancia focal. El Smith-Cassegrain es el otro tipo de telescopio que se utiliza en los refractores. Ahora, ¿qué valores son importantes del telescopio? Si las preguntas a cualquier persona sin conocimiento de astronomía, casi con seguridad te dirá que lo más importante es el aumento. Pero eso es un error, dice. Mentira. Martínez. Los parámetros más importantes son su diámetro, su distancia focal, con ello se puede calcular la relación focal que la luminosidad del instrumento. Cuanto más diámetro, más luminosidad, cuanto más distancia focal, más fácil dar aumentos altos. Cuanto más baja la relación focal, más corta la exposición cuando sacas fotos. ¿Se dan cuenta entonces cuáles son los elementos? Sí, muchos más elementos que decir este telescopio tiene 1000 aumentos. Como los que manejan telescopios, se lo han fabricado, los han comprado, lo están usando. Esto que estamos hablando es un lenguaje claro. Para otra gente de pronto dice, este me está hablando en chino. Pero escuchen, señores, para eso son los cursos en el planetario. Sí, claro. Para eso está la asociación de aficionados, con gente que los van a asesorar. Para eso está Capacrucis, que les van a explicar estas cosas. Claro. Quiere decir que no quiere decir que me estén sacando a punta de lo que yo estoy diciendo en este momento, o que al tener acceso a la página de Claudio Martínez tengan que tenerla permanentemente en la memoria o de consulta. Tienen varios elementos donde asesorarse y donde prenderse con estas cosas. Estuve mirando acá mientras tú leías. La página de este muchacho es infoobservador.blogspot.com. Ahí está. ¿Ah? Esa es la página directa para ellos. Sí, pero infoobservador, si lo ponen si lo ponemos en Google sale directo. Es el primer link. Digo, porque yo lo he hecho permanentemente. Sí, pero digo, la página directa es infoobservador.blogspot.com. Ahora, yo le aclaro que yo recibo esto porque yo estoy en el foro de la Líada, claro, en esa Líada, sección. Entonces ya a mí me tienen en cuenta y me envían permanentemente estos comunicados. Claro, pues repito, el acceso puede ser a través de Google colocando InfoObservador. Ahora, ¿cuáles son los tipos de monturas? Nosotros estuvimos hablando de distintos elementos, hablamos de las monturas. La montura más común es la azimutal, que como vimos antes se mueve sobre el horizonte y en altura. O sea, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Hay monturas denominadas Dobson, que son azimutales de madera, son muy buenos telescopios. Generalmente las monturas Dobson se utilizan para telescopios grandes. Yo esto tengo una experiencia personal, yo tengo un telescopio con un espejo de 32 centímetros de diámetro, que la pucha que pesa, lo quito, pero es muy fácil de transportar, digamos, sobre zonas planas, y utilizo una Dobson, justamente para hacer su movilización sobre la azotea de mi casa. Claro, sí, es una montura grande, pero cómoda por el sistema. Claro, que es un espejo de 32 centímetros. Es muy grande, sí, es grande. El tubo tiene 36. Sí, el tubo tiene 36 de diámetro y tiene casi, como y un casi... Y un largo de unos 70, unos 80. Unos 70, unos 80, sí, y es pesado. Sí, pero con las rueditas esas lo corres muy bien, muy fácil. Sí, una de las cosas más pesadas es el propio espejo, ¿no? Que tiene un montón de vidrio ahí, que un 32 centímetros de diámetro. Sí, sí, es grande. Ahora, la montura ecuatorial es de mejor calidad que la anterior, dice aquí Martínez, ¿no? Tiene muchas ventajas sobre ella, ya que se le puede adicionar un motor que compense la rotación de la Tierra y observar más cómodamente o sacar fotografías de larga exposición. Con una ecuatorial también es posible encontrar objetos por los círculos graduados, ¿no? O sea, se dan cuenta que aquí en pocas palabras menciona cosas muy importantes. Repito, para los que están aficionados con cierta experiencia, con camino desarrollado, esto que estoy diciendo no es ninguna novedad. La gente que lo escucha por primera vez, por favor, estamos diciendo cosas muy importantes. Ahora, los robotizados son azimutales, dice Martínez, pero la computadora controla los dos movimientos funcionando como un ecuatorial. De todas maneras, con los robotizados no se pueden dar exposiciones, fotografías de más de 10 minutos, porque se produce rotación de campo. Exactamente. Sí, o sea, esto vos lo sabés porque vos los tenés, hiciste claro, los motores y los tenés armados así los telescopios. Si es robotizada ecuatorial, tiene las ventajas de la ecuatorial común y no hay rotación de campo. Exactamente, seguro, pero para grandes diámetros, por ejemplo ese 32 tuyo, si lo quisieras de repente motorizar, le tenés que poner dos motores y lo tiene que mover una computadora, ¿verdad? Sí, claro. No se puede con un motorcito y una, porque andan los dos al mismo tiempo. Moverlo a través de un programa computacional. Claro, porque los dos motores tienen que funcionar al mismo tiempo y no giran a la misma velocidad siempre. Claro. Va variando según el lugar donde está apuntando, ¿verdad? Y según lo que apunte. Si apuntás a la luna, una velocidad. Si apuntás al cielo profundo, estrella, galaxia. No, pero además, claro, pero además si te arrimás mucho a los polos o al Ecuador, varía, ¿verdad? A veces la altitud anda más rápido que la azimut, y a veces es al revés. Pero la computadora regulariza. Se encarga de eso. Andamos menos 4 minutos, don Antonio. Bueno, le voy diciendo, yo lo mando. Entonces, una cosita más sobre esto, que de pronto podamos continuar la próxima audición. Y además, digo, si hay preguntas, por favor, estamos abiertos a recibirlo. El azimutal, o sea, la montura azimutal, ¿cuáles son las ventajas? Es el más fácil de usar para el recién iniciado. Solo se pone en piso y se usa. O sea, ¿Las desventajas cuáles son? No se le puede poner un motor para seguimiento, no se pueden sacar fotos de larga exposición. Sí de la luna y el sol y algunos planetas brillantes, digo, porque esto lleva poco tiempo, la exposición. Aunque parece igual, al ecuatorial tiene grandes diferencias, inclusive el ecuatorial es bastante más caro. A veces no tiene movimiento fino, lo que dificulta su uso. Bueno, y el ecuatorial, un poco para cerrar por aquí la cosa, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Puede instalarse un motor para seguimiento. Pueden sacarse fotografías de larga exposición. Pueden encontrarse astros desconocidos por medio de los círculos graduados. Siempre tienen movimiento fino. Las desventajas. Es más difícil de orientar para el recién iniciado. Requiere experiencia encontrar los objetos con los círculos graduados. Los computarizados. ¿Cuáles son las ventajas? Muy fácil de encontrar astros ya que es automático. Tiene una enorme base de datos astronómicos. Puede seguir satélites artificiales que de otra manera es imposible, ¿no? Entonces, las desventajas. Es necesario conocer la posición de las estrellas más brillantes a fin de orientarlo, aunque para algunos modelos ya no es necesario. Basta con apuntar tres cosas brillantes en el cielo. Si está seminublado y hay pocas estrellas visibles, es difícil orientarlo. Si no tenés batería o electricidad, no lo podés usar. ¿Cómo se pone un telescopio en estación? Poner en estación significa orientarlo de manera de poder utilizarlo correctamente. El azimutal se pone en el piso y se usa. El ecuatorial se orienta en la línea norte-sur y con la inclinación dada por la latitud del lugar. Una orientación precisa no es sencilla, al más o menos. Por ejemplo, nosotros, nuestra orientación, nuestra inclinación en latitud son 34 grados. 34, 35, 33 y medio, etcétera. Digo, no es cualquiera medida sirve. La exacta va a dar mucho mejor resultado, ¿no? Sobre todo para fotografía, ¿no? Bueno, entonces por acá de foto podemos continuar en la próxima audición, digamos. Bueno, no, estaba bichando mientras vos leías por ahí, estaba mirando, muy linda la página, entré en donde dice primeros pasos. Sí. ¿Ah? Y dice, aquí encontrarás todas las dudas resueltas para los primeros pasos en astronomía. Y ahí arranca, como tú decías, cómo empezar en astronomía, cómo elegir tu primer telescopio, cómo sacar fotos de cielo. Ajá, ajá. ¿Cómo encontrar tus primeros objetos débiles, nebulosas, cúmulos, galaxias en el hemisferio sur? ¿Cómo observar un eclipse de luna? ¿Cómo observar y qué es un eclipse de sol? ¿Cómo encontrar o saber qué satélites artificiales estamos viendo? Ajá. Y bueno, dice observando Júpiter, cómo se ven los astros débiles, nebulosas, galaxias, etcétera, en el telescopio. Los eclipses solares del 2001 al 2025, hace una historia de lo que ya pasaron y te avisa de los que van a venir, listado de las lluvias meteóricas, qué tamaño tienen los átomos, bueno, está muy bueno, ¿eh? No, por ejemplo, colimado que es regular, o sea, aprontar el telescopio para que la imagen que recibamos sea la correcta, ¿no? Exactamente, cómo hacer la alineación óptica del tubo. Orientación de un telescopio ecuatorial. Sí, todo, está muy bueno, ¿eh? La verdad que muy, muy bueno. Bueno, Toño, se nos fue el horario, ¿eh? Después vos me dijiste hoy estabas con ganas de conversar, no sé qué, no sé cuánto, la primera hora, pero la segunda hora te hablaste todo. Y bueno, vos hablaste la primera y yo la segunda. Sí, también. ¿Chabatanas empedernido? ¿Qué problema? Espérate. Bueno, eso de empedernido. Hoy no trajimos nada para tomar, así que. Es la verdad. Bueno, le recordamos a la gente, entonces, bueno, vamos a publicarlo igual en el sitio, en el blog nuestro, y allí en el blog de la radio, los ladran, Sancho, señal de cabalgamos. Señal de cabalgamos. ¿Cómo es? Vamos a poner las bases para el telescopio, para el sorteo de los 50 programas de Los Locos del Cielo. Allí lo vamos a colgar. Mirá, Romancho, ¿qué dice? ¿Qué dice? Uy, si no hay drama, yo sé. Muy interesante el programa. Me lo perdí un momento porque fui a comer. ¿Cómo que fuiste a comer? Ay, ¿no invitó? Ah. No, Romancho, podés comer al lado, perfectamente podés comer al lado de la computadora. Bueno, pero andás a ver, tiene que ir a la cocina, sentarse, toda esa historia. Con la familia, yo entiendo. Entre la cocina donde yo almuerzo, y ceno, etcétera, a mi computadora hay 8 metros de distancia. Y agarrás un cablecito largo, lo tirás y pones los parlantes en la cocina. Mirá vos todo. Y ya está, tan fácil, tan difícil no es. Y bueno. Ya está. Y decís, negra, no hagas ruido cuando coma que quiero escuchar el loco del cielo. Y ya está. Te va a la negra. Y le decía a los nenes, pues nene, cállense, bajen los dibujitos de la tele que quiero escuchar el loco del cielo. Y ya está. ¿Viste? Bueno, está bien. Bueno, Romancho, gracias por estar ahí. Igual sabemos que nos aprecian pila, como nosotros él ahí. Al amigo Román García de allá de Paraná, Entre Ríos, Argentina. Bueno, nos quedamos por acá. Nos bajamos en esta. Vamos a publicar en las bases en el sitio de la radio, en el blog de la radio. Ajá. Así como en el Facebook de la radio. Las bases para el concurso de los 50 programas y bueno... Nos estamos viendo, Antonio. Nos vemos, entonces. Nos vemos, vamos a ver si observamos algo estos días, después de que pase la luna llena, por supuesto. Y bueno, mañana nos vemos, que tenemos martes de película. A través de las ondas, un gran abrazo a todos nuestros escuchas. Bueno, muy bien. Romancho, ¿qué dice? Un abrazo. Bueno, que pase muy bien, el saludo a todos los amigos, don Walter Picucho Fontana, que andaba por allí también, que nos dejaba el saludo, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿quién más tenemos por acá? Diego Uy, ¿y este quién es? Saludos, muy buen programa, me encanta su programa, pero me quitan los nombres. ¿Ves lo que me enloquece? Que me quitan los nombres de cosas y veo solamente el correo electrónico. Diego Uy 14. Bueno, el abrazo para ti también. Muy linda la foto que está con la doña ahí con el bebito. Bueno, el abrazo, gracias por estar ahí acompañándonos, como siempre. Nos despedimos hasta el lunes próximo con el programa número 47. ¿Te parece, Antonio? Muy bien. Volveremos. Nos vemos entonces. Bueno, nos oímos. Digamos. Walter dice, me voy a comer. ¿Viste? Walter está bien. No cenó. ¿Por qué? Porque se tenía que alejar de la computadora. Entonces no cenó, nos aguantó con hambre. Ahí le suenan las tripas. Al lado de la computadora, y ahora que terminamos se va a cenar. Eso es lo correcto, ¿no? Es lo correcto, digo, porque además si está cenando, nos escucha a nosotros, se puede atragantar de pronto con algún disparate que decimos, ¿no? Bueno, muy bien. Que pasen muy bien. Chau para todos. Nos estamos escuchando el lunes que viene. Los dejamos en la compañía de buena música aquí. Los dejamos escuchando un poquito más de Vangelis. Y nos pelamos, ¿sí? El amigo Diego era por así que se conectaba. Chau, gente, un abrazo.